Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Pero ¿cómo hemos arrancado? ¿Cómo está mi señorita Gray? Muy bien, Zeta, ¿cómo estás? Muy bien, y mi querido y liberado señor Briggs, que ha arrancado todo ahí como tentado también, por Dios. ¡Qué lindo! ¿Qué tal? Zeta, Gray, ¿cómo están? Hola, Briggs, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, vamos a contarle a la gente que tenemos un programón hoy, ¿no? Puf, pero ala, que como hemos arrancado, o sea que la sonrisa la tenemos dibujada, tío, que no nos quita nada. Sí. Pero bueno, tratemos de calmarnos, vamos a empezar de a poco, vamos a contar lo que tenemos para hoy. Hoy soy anfitriona nuevamente, hoy elegí artistas para nuestro segmento de destacado lo tiene el señor Brixler, perdón, a nuestro artista especial. Y para nuestro GK en vivo y obviamente el flashback. Y con el flashback, chicos, me voy a ir muy lejos, ¿eh? Al flashback. ¿Mucho más? Mucho más. Generalmente me voy a los 80, esta vez me voy a ir para los 70. Que de aquí te vamos a la estratosfera y a la. No. No, nos tomamos el DeLorean y nos vamos para los 60-70, chicos. Ahí está, con el DeLorean va mejor. Me encanta, sí, niña, pero sí, que sí. Hoy vamos a viajar lo que se dice, viajar en el tiempo. Y bueno, ya que estoy, voy a contar mi They Got The Look, que no sé si venía yo, pero no importa, lo cuento. No me acuerdo a quién tenemos. Tenemos a Unos Benningson con su nuevo tema, que lo ha estrenado el día de ayer. Y Y tenemos a unas niñas que cómo me he reído ayer, porque tienen un nombre que fonéticamente es impronunciable. Iba a decir, estaba volando a ver si lo podías pronunciar, porque cuando lo vi para ponerlo en la grilla dije, ¿cómo se pronuncia esto? Por Dios, que lo hemos debatido con Lisa y me ha dicho, voy a consultar y vuelvo. Y alguien no quiere consultar. Siendo sueca. Pero Dios mío, que el que le ha elegido el nombre a este grupo, Dios mío, no sé, que le hubiesen puesto Estela Raval, algo más simple. Pero no. Se llaman las niñas de MXM Tun. MXM Tun. Ahí, bueno, vamos. Y bueno, vamos, y es la última vez que lo voy a pronunciar porque son impronunciables. Le dejo todo a mi querido y liberado. Bueno, hoy, chicos, en tendencias tenemos sonido nuevo de David Guetta y Sia. Recordemos que en su momento con Titanium le fue muy bien, así que renuevan fórmula otra vez. Tenemos destacado con, al decir esto siempre me acuerdo de vos, Gray. Porque tenemos un chico que es ganador del Factor X. Dios mío. Me he quedado helado porque pensé que venía algo del oso borracho y todo. No, pero bueno. No, sí, seguro. Escucha, no. Es un ganador del Factor X que tenía unos problemas con unos cocodrilos y la dejamos ahí. Pero este chico va a sorprender con la canción que les traigo. Tiene un cocodrilo en el bolsillo. Después de los datos curiosos que vamos a tener, se van a deleitar con una hermosa canción. Muy, muy bien. Me alegra mucho. Vamos a decir las redes. Sí, empieza a llamar y a pedir sus temas. Por supuesto, a partir de este momento nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. Tenemos también... nos podemos conectar vía Facebook en Good Karma Radio Show. Y por supuesto en el Insta, que como somos los putos ambos, le hemos puesto a todo Good Karma Radio Show. Así que nos podéis buscar, menos en dónde, niños, contadle a nuestros queridos hermanitos. En Twitter no nos pueden buscar por Good Karma Radio Show, porque somos Good Karma Radio 1 con número. Pero sí nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Sí, la hemos cagado igual con el Twitter, quería decir eso, que la hemos cagado, pero somos los putos amos y también nos pueden buscar obviamente en YouTube con Good Karma Radio Show, porque así nos y en TikTok, que aún no lo hemos lanzado a full, pero ya está en la red, ya está dado de alta nuestro TikTok de Good Karma Radio Show. Vamos a ver si pronto empezamos a subir cositas ahí para que empiecen a disfrutarlas. Pero sí, lo hemos visto al Gingy bailando ahí el tema de TikTok. Ah, sí, sí. vamos, que de a poquito va llegando. Sí, necesito tiempo, chicos. A ver, basta de tiempo, basta de todo, niños. ¿A qué hemos venido a este programa? ¿Para qué hemos hecho este programa el día de hoy? ¿Tenemos un programa especial? ¿Pero cómo programa especial? Pero tío, no, tenemos el evento del año, gente. Pero por supuesto, pero niño, que ayer hemos estado con la sonrisa plantada en la cara. Yo me la pasé llorando, chicos. Es una mezcla de todo, chicos. Por todos los ánimos, niña, con esa entrevista que ha hecho el Gessle, todos conectados ahí, pero que era, estábamos todos, no faltó ni uno. Veías los nombres, o sea, está Pirulo, falta que entre Mengano. Y entraba Mengano y decía, ala, tía, ya estoy, ala, por fin, podéis arrancar, Gessle. Y arrancó todo, muy señorito. Arrancó, muy bien, sí. Pero vamos a darle un poco de contexto a los no fanáticos que no saben de qué estamos hablando. Sí, tal cual. De todas maneras, todas las radios argentinas, y estamos muy felices por eso, estuvieron estrenando ayer el tema de Roxette, el nuevo, que ahora con el cual vamos a abrir nuestro programa. Y queridos farmadictos, les voy a decir que lo vamos a escuchar durante las 2 horas. No en continuado, vamos a poner otros temas, no se preocupen, no quiten ahora. Solo querían continuado, Así que bueno, nuestra idea ahora va a ser arrancar pum para arriba con ese tema, que seguramente ya lo estuvieron escuchando por nuestras redes, ya lo estuvieron escuchando en el aire de las emisoras, y estamos muy felices porque la verdad que es un sonido que no esperábamos, es un tema nuevo. Fue un golpe bajo el video, chicos. Fue un golpe bajo, pero igual me ha gustado porque han seleccionado las mejores imágenes donde María aparece con su sonrisa impecable, y creo que ha quedado perfectamente plasmada y tiene que ver con la letra y refleja a lo grande que fue Roxette y a lo enorme que es María. Fue emocionar a todo el mundo, y como estuvo sonando en todas las radios, nosotros no vamos a ser la excepción, ¿no, chicos? Por supuesto que no lo vamos a hacer. La idea es que si hubiésemos salido un día viernes al aire, lo hubiésemos ido los putos amos estrenando. Pero bueno, el programa va los días sábados. Es más, creo que si hubiéramos salido un jueves al aire, lo hubiéramos estrenado. Pero por supuesto que así hubiese sido. Hubiéramos hecho la premiera entre Miguel, de tanto que hubiéramos avanzado. Pero por supuesto, y bueno, y lo más bueno es que el Gessle ha hecho media hora de una pequeña entrevista y después ha estado respondiendo preguntas que todos íbamos posteando ahí, pero entre 2.000 personas que había era imposible que el Gessle leyera. Igual el Gessle no estaba leyendo, estaba el chico que le hace la entrevista. Y lo bueno, que lo ha acotado Guaidoncha, que ha estado señorita Karin ahí, prestado atención, dijo, qué bueno que Gessle no ha salido en la entrevista, ni en cámara, en el Zoom que ha hecho, no ha salido ni chupando una teta, y ha salido vestido. Que ha salido vestido, cual el diputado paraguayo, que Dios lo trajo al mundo, que lo ha vestido. Y señorita Karin dijo, pero yo quería verle aunque sea un poco de pollo al Gessle, o que estuviera su ¿qué? Lo quería ver ahí. Dijo, ¿cómo es un señor mayor que se olvida que lo invitan ahí? Tendría que estar semidesnudo como chaleco de mundo. ¡Ay, Dios mío! No, pero, no, él es siempre producido. Pero por supuesto, esto no es nada improvisado. No, Dios mío, tenía planchado hasta el último seco del pelo, por Dios, ¿cómo es ese señor? Por favor, no, todo un señorito Inés. Yo, chicos, ya no aguanto más, quiero mandar el tema al aire, no, ¿ustedes qué dicen? Sí, vamos a presentarlo entre los tres, todos juntos, que salga como salga, tío. Sí, queremos escuchar, por favor, Pulpito, el tema de Roxette, el estreno. Let your heart dance with me. Alarme. It was so easy to fall in love. It got so simple. In love, you know what I did? I got excited. We were united and so delighted. It was so easy to laugh with you. It was so simple to look at you. You made it possible by being beautiful. And so incredible, and truly wonderful, yeah. Comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouth. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I gotta know, did you say hello? How do you do? How do you do? Que otra vez nos están picando con la aguja en el burú, niño, que quieren que todo esto colapse. Se enojaron las chicas porque no supiste pronunciar el nombre, Zeta. Claro, las tenías que presentar ahora y ahora no tenés ganas de presentarlas. ¿Qué pasó? No importa, no, sí, vamos a hablar un poco de MXM-Tune. MXM-Tune. Si lo repites muchas veces, así se te aparece como el cual es Candyman. Con el Candyman detrás. Si te pones frente a un espejo y dices MXM-Tune, paf, y a la noche palmas. O se te aparecen las dos niñas y vas a saber qué hacen. O sea, son las chicas del Cementún, me sale a mí. Lo han tirado con el cual parece borracho. Las chicas del Cementún, dijo así. No, sí, lo mandó. Totalmente, ay no, Brick, por favor, estas imágenes no son necesarias. Me lo ha dicho al engominado del pelo de la Mariela, foto, sí, a la serie, el Cementún. Qué necesidad de graficar todo, Grey. Pero no puedo, es mi mente que trabaja de esa manera, igual le ayudás. Claro, además, niño, tú has dicho así como relamiéndote, para mí son las niñas del Cementún. Enfatizado, y si estuviera el pulpo poniéndonos los ruiditos de fondo, no te quiero decir lo que os pondría. Viene Claudia y nos levanta el programa. Bueno, Vamos a ver si el pulpo por cucaracha me dice que ya tiene el tema preparado, porque así lo presentamos de una. La verdad que son unas niñas, son suecas, no sé por qué le han puesto este nombre tan poco pronunciable, pero suenan excelentemente bien. Han sacado un nuevo EP que se llama... Y el pulpo grita desde arriba del penitencial. Bueno, han sacado su nuevo EP que se llama Dusk, y nada, tienen este nuevo corte que se llama Wallflower, y realmente es precioso y cantan muy muy bien, y tienen una conexión con las niñas de Perfect Kid, que son nuestras niñas suecas adoradas, así que nada, vamos a dejar a los carmadictos y que escuchen Wallflower de Emek. A Wallflower. Now I'm wishing I could hide. I don't wanna stand out. Oh. Raindrops give me roots into the ground. Never thought I'd be the one to say there's something wrong. Can I call and tell you that I don't wanna be alone? But I don't wanna stand out. I don't wanna stand out. Live my life in a wallflower garden with my friends and the fickle hearted. I don't wanna stand out. I don't wanna stand out. No one told me when I started. Now I'm wishing I could hide it. I don't wanna stand out. Oh, oh, oh, oh. Why should I go out and change what I'm supposed to be? I know this song is sad, but you can sing along with me. I don't wanna stand out. I don't wanna stand out. Live my life in a wallflower garden with my friends and the fickle hearted. I don't wanna stand out. I don't wanna stand out. No one told me when I started. Now I'm wishing I. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. BRG Food, servicio y calidad en comidas rápidas. Hamburguesas, tacos, lomitos. Comida artesanal 100%. Pedí nuestro Super Barbecue Pork Sandwich. Consultanos por menú vegetariano y variedad de postres. No dejes para mañana lo que podés comer hoy. Tenemos servicio de delivery en Quilmes Oeste, Barrio La Paz y alrededores. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11-6454-6612. Visítanos en Face como BRG Food y en Instagram como BRG Food Oficial. Somos una empresa distribuidora de productos digitales para la innovación de tu comercio. Ofrecemos carga de sube, carga para celulares y una amplia cartera de productos para tu local. Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. El Puestito Verde, empanadas salteñas artesanales, tradición familiar, las más famosas de la zona. Si no las probaste, ahora con delivery, podés tenerlas en la puerta de tu casa. Atendemos de lunes a domingos, de 11 a 22 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 67 51 43 69. Búscanos en Face como Empanadas Salteñas El Puestito Verde. Estamos en Barrio Dreymar de San Francisco Solano. La Buena Onda, juguetería y regalería, ventas por mayor y menor. Contamos con entrega a domicilio. Además te ofrecemos artículos de temporada, librería, bazar, belleza. Consultá nuestro catálogo virtual en Facebook. Búscanos como Norman Huercho. Mándanos un WhatsApp al 11-5801-6896, 11-6702-8640. O visita nuestro salón de ventas, ubicados en la calle 892, número 1368, Barrio La Paz, en San Francisco Solano. Aciel Forrajería y Regalería, un lugar diferente donde además encontrás la mejor relación precio-calidad en todos los productos de química y limpieza. Cargamos tu SUBE y carga virtual. Aceptamos todos los medios de pago. Visítanos en Face como Aciel Valeria. Estamos en calle 814 bis, número 2517, Barrio El Tala, en San Francisco Solano. Aciel, creado por Dios. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Ella guarda los secretos del pasado. Kika, Dashbox. Life. Muy bien, que estamos otra vez al aire y tenemos de cortina nuestro tema estrella de hoy, por supuesto. Suban un poquitito que Silvana nos está diciendo que no se estaba que lo quería escuchar de vuelta. Sí, eso. Ahí va, a ver. Ahí va para vos. Vamos, cantemos todos juntos. No, olvídalo, tío, no. A esta altura no recuerdo ni dos líneas de una canción. Cuando era más peque, no terminaba de salir, que me la sabía de memoria. Ahora, por más que la escuché 15 veces, ala, me sé el título nada más. No cuenten conmigo. De todas maneras, o sea, sí tenemos el silbido, que es muy joyride y que lo vamos a silbar toda la vida de vuelta. Sí. No, pero... Ahora se dejó silbar. En este momento se dejó silbar. Eso es lo que estuvieron recalcando los medios el día de ayer, la mayoría de los sitios. El silbido. Sí. Todos diciendo la marca registrada del receptor del silbido. Sí. Y también tenemos una nueva descripción de tema de parte de Per, ¿no? Porque tenemos tenemos los Bubblegum and Balloons. Tenemos otro tema que ahora, ¿cómo es que le dijo que era este? Yo lo digo yo, tenemos el bompa bompa. Bompa bompa. Tenemos el bompa bompa. Que el que quiere que le den el bompa bompa, niño. Que venga y me des el bompa bompa. Ha pensado más de una, sí. Dios mío. Bueno, así con este espíritu de festejo y de... Nosotros siendo felices porque tenemos temas de nuestros artistas preferidos, el flashback está inspirado en los artistas preferidos de nuestros artistas preferidos, chicos. Ah, vienen por ahí. Claro. Entonces, nosotros sabemos que Mari Fredrickson, nuestra querida diosa, y que le mandamos muchas besos, y me voy a emocionar y me voy a poner a llorar igual que ayer, amaba a Aretha Franklin. Por supuesto, niña, pero que si la amaba, la amaba. Y le ha hecho honor más de una vez, hasta en el Totalmente. De Roxette. Sí, vamos a escuchar ese tema por Aretha después, en el siguiente bloque. Ahora elegí uno para, que es I Say a Little Prayer, que también... Me encanta. Tenemos temas inspirados en ese tema, temas de Roxette inspirados en ese tema de Aretha. Y el artista especial en el bloque especial va a ser Tom Petty, que es el ídolo máximo de nuestro querido Per. Muy bien. Así que. Bien ahí. Por eso hoy. Y ojalá espero escuchar mis temas favoritos de Tom Petty. vamos a ver qué ponemos ahí de Tom Petty, a ver si puedo complacerte, Cetita. Pero ahora es el momento de Aretha Franklin, de esa voz maravillosa en la cual Marie se inspiró y practicó con ella tantas canciones. Yo creo que no necesita más introducción que eso. Pulpo, vamos a escuchar I Say a Little Prayer. El lugar, Good Karma Radio Show. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. I thought it would take From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Yo ya arranco bailando, como siempre, hoy más que nunca con el super estreno de Roxette que tenemos, ¿no? Pero bueno, siempre en el bloquecito de tendencias, yo otro que la vuela arriba del escritorio. De los parlantes. De los parlantes no, porque tengo unos parlantes chiquitos, pero del escritorio puede ser. Siempre más el de bailar es arriba de los parlantes, Rich, siempre. Vos estás bailando siempre arriba de los parlantes, no importa que sea una mesa, son parlantes. Me quiero graficar arriba de los parlantes y los miro y me cuesta. Tómate chiquita, Lila. Sí, ya sabemos que le cuesta, pero no importa, niño, que hay que seguir. Ahí está. Estamos en tendencia, chicos. Tenemos, a ver, tenemos. ¿En serio? Lo has dicho y bailando sobre los parlantes. Ay, tío, que continúes. Hoy tenemos sonido nuevo, aparte del de Roxette. No lo presentamos como superestreno porque el estreno del día es Roxette hoy. Pero bueno, tenemos sonido nuevo de David Guetta junto a Sia nuevamente en un trabajo. Algunos o la mayoría de la gente puede llegar a recordar Titanium, que fue todo un éxito. El DJ dice que es su artista preferida para trabajar, que conectan muy bien. Así que bueno, hoy vamos a estar presentando este nuevo single que se llama Let's Love. Así que sin más rodeos, vamos a escuchar el tema. Tonight.

No sé si está hablando Mickey Mouse, el pulpo de manotas. ¡Hola, Mickey Mouse! Hay que sacarlo al aire algún día. Y en cada momento que nosotros volvemos al aire, sale ese grito que a Grey le sale casi, casi igual. ¡Ay, qué! Sí, por Dios. Eso es lo que escuchamos en nuestra propaganda, querida audiencia. Bueno, vamos a la compostura nuevamente. Esperen que tome un poco de agua porque estoy. Muy bien, ya. Claro. Esta risa me o sea, es como que. ¿Estás cuál es Miranda Mitre haciendo eso? Sí, no sé qué hacía. Claro, no sé qué era. Pero bueno, vamos a volver a enfocarnos. Ahora tenemos a un artista especial al cual le quiero dedicar. Sí, el señor Tom Petty. ¡Hala! ¡Hala, que por fin! Sí, ha llegado Tom Petty a este programa. Claro, ¿por qué lo tenemos hoy en nuestro programa? Porque Fergus es fanático, simplemente por eso. Pero que él ha llegado a decir, perdón que te interrumpa, ¿sí? Pero ha llegado a decir, no lo ha dicho una vez, sino lo ha dicho varias veces, ¿cuál sería, le han dicho, si tuvieras que dejar Roxette, a qué banda te irías? No me iría de Roxette nunca, solo si Tom Petty me lo pidiera. ¡Opa! y lo ha dicho varias veces y delante de Marie, que él dejaría a Roxette para irse a tocar con Tom Petty en The Heartbreakers. Bueno, a Tom Petty nada más, pero bueno, que lo dijo y lo dijo muchas veces. A ver, pero las tapas de Gilbert y Tider son calcos, o sea, los looks de Tom Petty. Sí, niño, a ver la imaginación del bebé. Claro, todas las tapas de Gilbert y Tider son calcos de las tapas de Tom Petty. Es por tremendo. Supuesto, pero hasta ahí se todos los looks. Mismo. Claro, vos lo ves rubio y es porque Tom Petty está rubio. Lo ves morocho y es porque Tom Petty está morocho. Pero que de hecho, Niña, en la tapa de Pulse hay una foto de un álbum de un single, no me acuerdo bien ahora cuál es, de Tom Petty, que es igual. Es un calco el mismísimo se mimetiza con algo. Pero sí, el mismo corte carré, el mismo rubio ceniza 21, que no sé cuál era, pero que es un calco, por Dios. Nos decían a nosotras cuando nos derrapábamos que lo queríamos hacer por Marí. Obvio, si nuestros ídolos se quieren parecer a sus ídolos, ¿por qué nosotros no nos vamos a querer parecer a ellos? Bueno, con David Bowie pasaba algo parecido también. Sí, la época de Luxar es muy David Bowie, o entre el 87, 89 es muy David Bowie. Bueno, pero tiene lógica que cuando tú admiras mucho a alguien, busques un estilo o te refugies en lo que conoces. Exactamente. Es que uno sí va buscando su estilo, va buscando su esencia, pero terminás yendo hacia lo que admirás. Es y así. Sí. Y siempre. Y las raíces están. Y hay que teñirlas. Tal cual. No, me he quedado pensando. No entremos en ese tema. Me he quedado pensando en algo y dije, no lo voy a contar porque todavía no se puede contar al aire, pero cuando vayamos al corte os lo digo. Bueno, ya más adelante lo sabrá nuestra audiencia, pero ya me imagino de qué vas a contar. Sí, bueno, así que vamos al fanatismo. No voy a dar más rodeos, querido Pulpito, vamos a escuchar a Tom Petty, I Need to Know, que espero que sea el tema que Zeta quería escuchar. Pero que lo amo. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Got together, everything looks easy to me. It's wonderful. And the moment I saw you, you truly made an impact on me. It was wonderful. Right in that crowd, ooh, my heart was pumping, out loud. I like it when you come around. You make me feel so very good. I like it when I leave the ground just by walking in your neighborhood. I like it when your body answers. Baby, do you wanna dance? To be with you is all I have. Ever since we got together, my life has got a different view. Really beautiful. And when it comes down to it, the world's a better planet once you have been found. I like it when you come around. You make me feel so very good. I like it when I leave the ground by walking in your neighborhood. I like it when your body answers. Oh baby, do you wanna dance? To be with you is all I have. Kinda like it, like, kinda like it, like, I like it like that. I like it like that. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Aire ha dicho el pulpo y estamos riendo y cantando. Sí, sí, por mi censura nos estábamos riendo. Sí, por supuesto que yo quería cantar al aire y señorita Grey dijo, no, que debemos conservar a nuestros karmadictos. Ok, no voy a cantar ni en francés ni en ningún idioma más. Voy a ser como Moria y voy a aprender árabe o algún idioma raro y voy a empezar así a hablar. Porque el violino viene arriba. A la gente le gusta escucharte en francés. Un no, tema de Céline. No voy a cantar nada. Vamos a acotar que teníamos que decir, obviamente, mi querida señorita Grey ha pasado el tema al aire de Tom Petty, I Need to Know, y quiero imaginar que más de un fanático ya habéis dado cuenta de que es el cover de Gilene Tider de... ¿Cuál es? A ver, mis queridos compañeros, si lo sabéis. No, ya me mataste. Me lo dijiste temprano y ahora vos querés que yo lo busque en la conversación y te lo diga. Que yo quería que al BRICS le dé así como un vaído, como que quedara en un stack, en un brain stack. Nada, que es el cover de Bill Hyde's Ford de Gillian Tider, que está incluido como bonus track de Moderna Tider. Así que, a ver, si se copiaban las tapas, no solo las tapas, también hacían claro. Los covers. También hacía el cover de las canciones. Pero que las tenía todas, alguien le decía, sí, que no podía, que le copiaba temas a Bob Dylan, que le copiaba temas a Tom Petty, y así, podemos seguir eternamente. Según Clarence Offerman, Per se copia temas a sí mismo. Pero pues sí, bueno, ese es el rey, el puto rey. Bueno, vamos a concentrarnos un pelín en lo que estamos escuchando, que no recuerdo qué es, pero debe ser nuestro querido Unos Benningson. Así, a ver, Pulpo, vamos a hacer la gran Bricks eterna y que me subas un pelín la cortina, por favor, querido Pulpín. Muy bien, eso. ¿Por qué me han dejado como un idiota? ¿Por qué he quedado como un idiota? ¿Pero por qué si yo le decía Krabappel? Matan Pulpo ahí. ¿Pero por qué no es como un idiota, niño? La costumbre de poner cortinas del mismo artista y esta vez no le puse ninguna porque yo tengo ganas de escuchar solamente este tema durante todo el programa. Hoy es el estreno, Zeta. Muy bien. No tenemos cortinas propias. No tenemos cortina y yo que pensaba mientras hablaba, ¿qué cortina habré elegido? Porque ni lo recordaba y me han dejado, pero por Dios, qué parecido lo mero Simpson. ¡Ay, vamos, vamos! Yo culpo esa cortina, por Dios. Super cortina. Bueno, vamos a dejarnos de reír un poco, vamos a ponernos serios. Y le voy a dedicar este tema a mi querido Ricardo, mi amigo Ricardo, que me ha dicho, pero niño, ¿cómo un sueco ha sacado un tema que se llama Tom Bombadil, si es un personaje de Tolkien? Y bueno, a ver, Ricardo, sumemos uno más uno, es porque va a dar dos aquí y en Suecia. Sí, Uno Svensson acaba de editar el día de ayer su tema, su nuevo single, que se llama Tom Bombadil, y obviamente va a estar incluido, o está incluido, no lo he averiguado, en una serie sueca que creo que está basada en un libro de Tolkien, así que nada, por eso el Tom Bombadil, y es la canción realmente, cuando la escuché, sacando el estreno de Roxette, también me hizo lagrimear porque tiene una letra bellísima y es un temazo. Así que vamos a dejar de hablar, vamos a presentar el tema de Uno Svensson, y recuerden que en el nuevo álbum de Gessle va a cantar un tema dúo con Uno Svensson, así que atentos todos a Uno. Y vamos con Tom Bombadil. I den vildaste av stormar, i det sköraste av ljus, i den senaste av timmar, när all min luft tog slut, du fanns alltid där. Du vakar över mig, Gud som haver barnen kär. Det var en tröst i natten, det är den inte nu, men någonting finns kvar som är så underbart. Minnet av min far som tog mig i sin famn, när luften tagit slut, som visslade en sång, när skräcken var som värst, som en tom bombadil. Minnet av min far, en snödroppe vid knuten som jag fick av dig, den står här nu vid huset som jag köpte mig. Men kommer varje vår och den blommar alltid först. Jag ärvde dina minnen, jag följer dina spår. Du lärde mig om livet, om marken där jag går. Och det är underbart. Minnet av min far som tog mig i sin famn. När luften tagit slut som visslade en sång. När skräcken var som värst, som en tom bombadur. Hi, this is Per from Roxette and you are listening to Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Que nadie va a hablar, pero que a ver quién va a empezar. Estamos al aire. Vamos a ir con saludos. Tenemos que tener un pedacito de cortina, escuchar tranquilas la cortina. Después viene el Brix a dar saludos. Disfrutando un poquito de música y vamos a arrancar con saluditos, pero bueno, vamos a ir saludando. Entonces, un saludo muy grande para Jessy, que nos está escuchando. Tenemos saluditos desde Brasil. Ademir Queiroz dice que ama a Roxette. Tenemos a Nadia Fuentes. Un saludo muy especial para Silvana. Sil, el tema de Rox que pediste fue para vos. Un saludo para Nancy. Andrea, mi compañera de curso, dice que es fan de Good Karma y que nos escucha siempre, así que un abrazo para ella. Así que bueno, ahí estamos. Un saludo para mi tía Griselda y mis primos que nos escuchan siempre y están del otro lado. Seguimos con un poquito de música. Subime la cortina, pulpito. Para saber cuándo entro yo. Cris, dice Sil que no digas un saludo. Bueno, vamos a seguir con los saluditos. No me estaba dando cuenta que no nos había cortado el micrófono el pulpo. Nosotros hablábamos como si nada y no nos había cortado el micrófono. ¡Qué cosa! Dice que nunca corta el micrófono. Bueno, vamos a seguir con los saludos, chicos, porque si no se nos va a ir todo el programa en tecnicismo. Hoy es el cumpleaños de mi amigo Ariel de Montevideo, un fanático de Good Karma, fanático de nuestro programa que todos los sábados está ahí presente escuchando. Así que le mando un besote enorme, enorme a él, a Marvel, Silvana, Fer y José y Victoria, que están todos juntitos escuchando la radio y festejando el cumpleaños, porque allá en Montevideo sí se pueden juntar y pueden estar con sus amigos. Le mando un besote a Luisi, a Roxana, a mi cuñada Roxana también, que está allá en Palma de Mallorca escuchando que no se quedó dormida como mi hermano. A Iván, a Mirri, a Tita, que estaba contándome, me decía que cuando hablábamos de los peinados y de esto de parecerse a los artistas, ¿cuántas generaciones nos ha contagiado con sus peinados los Beatles? Sí, por supuesto. ¿Quién no se acaba de parecer? Y tenemos un saludito que nos llegó por medio de La Voz, que dice: buenas tardes, gran programa, escuchándolos como todos los sábados, hermoso el nuevo tema de Roxette, tiene la esencia clásica. Saludos, Gabriel, desde Hurlingham. At you made it possible by being beautiful and so incredible and truly wonderful. Okay. Okay. Decime. Que si fuera por mí, yo me quedaría escuchando la cortina, pero también voy a mandar saludos. Y el primero es internacional, así que lo voy a hacer rápido en mi perfecto sueco. No, mentira, no es perfecto, pero se va a entender. ¡Hala, que me he trabado! ¿Pero por qué? ¡Dios mío! ¡Hey, Poer! ¡Hey, Sare Benner! ¡Hey, Potter! ¡Hey, Lena! ¡Hey, Christer! ¡Hey, Lisa! Monga Bonlia Helsingar Til Alla. So, y bueno, también le voy a dedicar mis saluditos a Alcurrox y a Sabri, que están con la Michi ahí escuchando. Dicen que la Michi baila y cual hace yoga, se la mete a las partes de su cuerpecito mientras escucha nuestro programa. Así que besos a esa gatuna preciosa. También le quiero mandar saludos a... Sí, así obvio. También le quiero mandar saludos a Gabriela, a mi querida amiga Gabriela Canela. Y a Samantha, que nos escucha como desde hace 2 meses, se ha quedado clavada con este programa. Y un besazo y un saludo enorme a mi querido amigo Cristian desde Francia, que nos está escuchando desde Bourg-la-Reine. Así que besos a Francia, besos. No voy a cantar ahora en francés, Chris, pero la próxima te dedico un tema. Besazos, guapo. Me quedan saludos colgados porque tengo gente que me va escribiendo, Seba, Jorge, que nos están escuchando también, que me acotaba que ver en el álbum de Somos de Flander, está mirando un álbum de vinilo de Tom Petty. También un besote para Mirri, que mientras está pintando nos va escuchando. Y no sé, y perdonen si me quedó algún otro saludito colgado de gente que me estuvo escribiendo y no los nombré, les mando un besazo a todos. Sigamos disfrutando. Speak to me with Sentí la música como más te gusta. Ya en vivo. Ay, ay, ay. Y hoy hablábamos de los artistas que nos, de los cuales nosotros somos fanáticos y que ellos tienen su fanatismo. Por supuesto. Y para el bloque en vivo elegí a nuestra diosa Marí haciendo un tema de alguien que ella admira, que no es Aretha. Aretha la tenemos en nuestro flashback, pero hay otra artista que María admira. ¿Cómo se llama? Elia Fitzgerald, tío. Pero qué excelente versión la que ha hecho, por Dios. Sí, yo recuerdo haber visto este video y quedarme con la boca abierta de lo que es la postura de María en el escenario cantando The Man I Love. Yo sabía que lo había hecho, pero creo que la primera vez que lo vi, con aparte una muy buena calidad, fue por el año 2001, cuando había aparecido, y quedé impactado. Lo que era esa gala, lo que fue, creo que fue para la inauguración de del Globo en Arena, que también había cantado Roxette, y luego Marí se presentó con la orquesta de Nissan Jazz Band, y hicieron para la presentación de del Globo, y cantó ese tema. Y flipé. En ese tema se puede ver la versatilidad como artista, cómo se planta en el escenario y dice, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué más? Marí siempre pudo hacer lo que quiso arriba del escenario. Marí, voy a contar algo, Marí hizo lo que quiso arriba. Totalmente. Es un tema, pero creo que nos ha impactado a todos los fanáticos que los vimos. Yo no recuerdo el año en que lo vi, pero sinceramente, ¿vieron esas cosas que ustedes ven y quedan en la retina? Yo no me puedo olvidar ella sola ahí en el escenario, frente al micrófono, y dije, no te la puedo creer. O sea, miren que la había visto cantando muchas veces, la venía mirando desde hace años, pero cuando la vi cantando ese tema dije, ¡ay, Dios! Con su vestidito negro clavada en el escenario, que en realidad ella quería desquiciarse y ser la Marí, agarrar el micrófono y hasta que no aguanta más a lo último empieza a mover sus bracitos así, pero qué impecable, por Dios, qué impecable, qué lujazo tener este tema aquí. Así que bueno, antes de ir al tema, quiero avisar, a ver, hay mucha gente que me dice, no me mandaste saludos, yo también estoy escuchando, chicos. Hola. Dijimos, besos a todos, a veces no llego a leer los mensajes que nos mandan y pido las disculpas al tema. Aldo, Susi, beso enorme. Sí, yo quiero aclarar esto, y va dirigido para Aldo y para muchos más también. Y Ala, tío, que te estamos dedicando, pero un espacio en nuestro programa para hablar de ti. Que no nos envíen tanto a nosotros los mensajes mientras estamos al aire, que para eso hay un teléfono del programa que lo va a repetir mi amigo Brix, que se lo sabe de memoria. Apuntad, niños. Tienen que mandarnos un WhatsApp al 11-6470-47 y el programa es de ustedes. Utilícenlo. Vamos a manden audios. No, manden audios. Aldo, que cojas un bolígrafo y apuntes en el papel. Tomad bolígrafo y papel. Te damos tiempo, niño. Corre, corre, Aldito, que te corre. Agarra el papel y ahora sí, vamos de vuelta con el teléfono, Brix. 11-6470-47. Y si quieren algo más fácil, supongo que todos deben haber bajado la aplicación de Radiobox. En la aplicación tienen un botoncito en el que dice enviar mensaje. Directamente apretan ese botoncito y están con nosotros. ¿Por qué tienen que apretar el botoncito y por qué tienen que bajar la app? Porque es muy qué. porque tiene una interfaz que es muy amigable, como nosotros. Tío, que ahí me... Y aprovechando, a ver, que seguramente nunca en su perra vida habrá cogido un puto boli para anotar el teléfono, es la señora de Luis Miguel, porque no le vamos a pasar al puto Luis Miguel, señora. Así que usted guarde el bolígrafo para hacerse las cuentas del supermercado, tía, que no le vamos a pasar a Luis Miguel. Vamos a mandarle un saludo a alguien que sí utilizó la aplicación de la Vox para escribirnos, que es Ángeles desde Mérida, México, que nos está escuchando. Dice, hola, buenas tardes chicos, me encanta su programa, excelente, Karma Amigos, amigos Cantar François. Yo, pero que me ha encantado este niño que haya dicho Karma Amigos, pero esto es lo que a mí me gusta. Hay que darle un premio. En diciembre apunten a este niño. A ver, Pulpo, niña Ángeles. Sí, una niña. Muy bien, Ángeles, Pulpo, por favor apuntad que le vamos a dar un premio en diciembre. Después contaremos, pero esta niña Ángeles de México se lleva el puto premio de acá de Fue la oyente más aplicada. Sí, porque... ha bajado la aplicación, que es muy amigable, como dice mi amigo Alberix. Y también hay que saludar a la gente de Brasil, que ha estado mandando saludos. Así que muchos vecinos para nuestros amigos de Brasil. No sé hablar portugués, niño, demasiado, que tengo una mezcla de idiomas entre el paraguayo y el gallego. Bueno, lista la tanda de saludos. Ya quedamos bien con todos los que queremos. Vamos a escucharla a Mari cantando The Man I Love.

¿Es la mascota de la radio ahora? Que sí, que el Shinji no va más, que tienen de mascota a la vieja. Pero, a ver, vamos a contarle un poco a los karmadictos de qué viene. A ver, a ver. Ah, ¿quién lo cuenta? Que los... ¡Habla! Pensé que lo ibas a contar vos. Te nos dices sí a nosotros para contarlo. Si querés lo cuento, no tengo problema. No, que llamen a la vieja, por Dios. Que llamen al aire, por Dios. Cuéntalo tú, señorita Grey. A ver, cuéntanos, Grey. Esto es así. Nosotros salimos al aire en vivo todos los sábados desde las 19 hasta las 21. Así es. Pero así es. Los domingos va a repetirse el programa del día sábado. ¿En qué horario? Sí, de 17 a 19. Así que a estar atentos, porque el que se lo perdió por algún motivo, del cual lo vamos a poner en una lista y lo vamos a ir tachando de a poco, al que se lo perdió y no lo pudo porque tenía un barniz va, una despedida soltero o algo el día sábado en este horario, bueno, lo va a poder escuchar cuando, los domingos, de 17 a 19. Muy con, bien, una segunda oportunidad con la merienda, con la merienda o con el mate personal, porque no se puede compartir, y los bizcochitos nos pueden escuchar. Y tengo una información que me ha llegado al móvil, que me ha llegado aquí el móvil, y quiero que el Pulpo suba 2 segundos más la cortina porque está relacionada. A ver, Pulpo. Tenemos información oficial desde Chile. Roxette está en el puesto número 5 de Spotify con el tema más escuchado desde el día de ayer, con su tema nuevo Let Your Heart Dance With Me. Así que aplausos para aplauso, Chile. Aplauso, bombocito, platillo. No sucedía desde la época de Have a Nice Day. Roxette tiene un puesto número 5 con lo más escuchado de el día de ayer. Así que, ala, felicitaciones a los fanáticos chilenos. Que estáis muy poniendo bien. Estáis poniendo el nuevo tema a tope. Vamos a ver qué pasa con Argentina el lunes. Ellos sí que están haciendo buena letra, entonces. Muy bien. Sí, vamos a ver si los argentinos lo están picando el repeat con el tema nuevo. Vamos, carnaditos, que contamos con ustedes para darle play en Spotify al tema nuevo de Roxette. A darle play, chicos. Sí, no como Ricardo, que lo descarga y lo manda a los grupos y me hace... Sí, que me hace... No, me hace calentar. Este tío me hace calentar. A ver si me va a buscar después la policía de Spotify y lo quieren meter en cara por hacer esas cosas. A ver, señores de Spotify, que Ricardo vive por ahí cerca de la terminal en Rosario. Que, a ver si lo debéis encarcelarlo. Que es un niño que baja toda música ilegal, que se baja porno y en el karma lo mete a Roxette. Y porno del que no te gustará ver. Dix, por favor, sacarnos de esta palpa, sacarnos del librete, por favor, te lo pido. No sé si los voy a sacar o los voy a barrar más, chicos. ¡Hala, tío! Pero que sí, que ha llegado el barrito, por favor. Hablando de barro, pantano, creo que está relacionado, pero bueno. ¡Ay, Dios! Yo también, justo en este momento, me vinimos a dejar arrancar. Vamos, vamos, por favor, vamos con el descargado. Ahora te mete un cocodrilo, tío. Ya me perdí, no sé si sí, ya habíamos tenido nuestro separador tan lindo. Así que bueno, vamos con la parte de destacados. Chicos, hoy les traigo a un artista muy interesante. En todos los aspectos, tenemos datos curiosos, tenemos un súper artista que va a sorprender. Creo que a la mayoría les va a encantar el tema que elegí para sonar al final del discursito. Pero bueno, vamos a ver. Hoy les voy a hablar de James Arthur. Es un cantante, compositor, guitarrista y pianista británico. Acá viene la parte que le gusta a Grey. Es un ganador de Factor X. Todos mis niños salen de ahí, dicen ustedes. Y sí, la mayoría, ¿no? Y a se ve que a señorita Grey le gusta mucho el X Factor y la voz y el Idol y todos esos realities. Esa se lo pasa mirando. Está en la colección de los DVD. Esto fue en el 2012. Yo estuve viendo un poquito de este muchacho. Sinceramente, talento tiene por demás. De chico siempre quiso ser músico. Esto le trajo un poco de problemas en la escuela porque descuidaba sus estudios por querer estar todo el tiempo con los instrumentos. Y bueno, fue un chico conflictivo. De chico fue expulsado. Esto me hizo acordar a Miley Cyrus. Fue expulsado de la escuela Escuchen esto, por regalar a la profesora una cajita con un moño rojo, ¿qué se imaginan que puede haber adentro de la cajita? Preservativos. Si una lo rata. Digo, viene Claudia y... una rata, chicos. ¡Ay, Dios! Como para que no lo echen. Luego, ¡claro! Escuchen la penitencia del padre. Luego de esto, su padre lo puso en penitencia y le dijo que fuera afuera en el campo que ellos tienen y que no regresara hasta que no tuviera contado todos los sapos que tenían en el jardín. Pero bueno. A ver, para eso el padre primero tendría que haber ido al jardín y saber cuántos sapos había. ¿Cómo sabe bueno. que el nene no le mintió? Bueno, quiero imaginar que está sonando el sapo Pepe de fondo, porque si no me levanto me voy. Pero si me levanto y me pego un corchazo, niño. Este tipo de cosas, ¿se acuerdan? El padre de Rihanna que la mandaba afuera a contar. A ver, platillos voladores. Pero claro, sí. Pero es más, más creíble que cuente los platillos voladores a que cuente los sapos. ¿Cuántos viste platillos voladores? Ninguno, bueno, papá. Claro. El niño fue y le dijo que sí, que hay como 500 sapos. Era mentira, no le importa. Chicos, ¿saben que él tenía una tendencia a inventar? Tenía un... Se fusionaban dos cosas. Tenía un vecino al que odiaba y él tenía una fijación con que yo quiero creer que imaginaba cocodrilos en el jardín del vecino. Llamaba al 911... y decía que el vecino era traficante de cocodrilos. A ver, que el tío seguramente sería colombiano y le vendía de la mala, porque si no se explica. Yo cuando estuve leyendo esto, no lo podía creer. Este día que voy a llamar al 911 voy a decir que el pulpo trafica cocodrilos. No, yo voy a llamar y voy a decir que el pulpo trafica inflables con forma de pene. Vamos a decirlo con todas las letras. Trafica trineos, osos borrachos. Y, ay, por Dios. Y penes inflables. Ala, que de palomita van que, a caer. Bueno, un tanto controversial esto, pero bueno, ya consagrado. Hay un punto en el que me dio cosa cuando estuve leyendo. Se ganó en un momento, no ahora, el odio de muchos artistas, justamente de tendencia, porque. Por cazar cocodrilos. Tenía un tinte de letras homofóbicas en su discurso, que hoy por hoy lo cambió. Yo creo que al haberse ganado el odio de... Inclusive el que más saltó fue el amigo de Harry Styles, de nuestro chico de los cinco pezones. Fue el primero que le saltó a la yugular ahí. ¿Para no eran tres? No, eran cinco. ¿Le agregó dos pezones más? Sí, era cinco, tres, no importa cuánto tenía. Igual seguramente no le quería saltar a la yugular prácticamente. Le quería saltar del que no tiene inflable. Que se quería hincar, pero que se quería hincar de rodillas, niño. Pero que se lo digo. Por favor, no encima de la risa. Sí, pero niño, ¿por qué haces letras tan homo? Porque se estaba quejando de la letra, ¿no? Sí, claro, y se quería quejar ala, con la boca llena, vamos a decirlo. Pero que sí, la voz. No, mande el tema, Brix, por favor, mande el tema porque no fuimos a la palpa, pero directamente. Pero mal. Después de todo eso. El cocodrilo que se duerme es cartera, o se lo comen de los tres pezones. ¡Hala! Que a tomar por culo. En definitiva. Que vamos a jugar al sapo, niño. Vamos a jugar al sapo. Pulpo, sacalo de acá, ya está. Basta, no lo presenta Brick. Manda el tema, ya está. Vamos con el tema a disfrutar. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up.

a mi amigo Maxi, a su mamá Mónica, le mando besazos a los dos guapetones, besazos y langüeteados así. Y le decimos a nuestra amiga de México que nuestros nombres son Brix, Grey y Zeta. Sí, ala. Muy bien. Y la esperamos el sábado próximo. Sí. Y la hemos apuntado para algún regalo en algún momento. Bueno, vamos, Brix, vamos con los saludos finales. Estamos, lamentablemente se nos terminó el programa. ¿Cómo disfrutamos este día hoy? Pero bueno, así que les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, a nuestros oyentes y karmadictos, y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó. A nuestro querido Pulpo en los controles. Yo y en asistente de producción, nuestra señorita Colin, que había estado todo el día, apunte que te apunte. En la dirección general, la señora Claudia Laporta, que estuvo también ahí dándole al clic a nuestra publicación. Y en la conducción estuvo la sensual voz de nuestra señorita Grey. Nuestro querido Zeta. Y mi querido y liberado señor Brix. Y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos y a pincharle al tema nuevo, así vamos a estar primeros en Spotify. Ska höra vinden andas, jag ska känna vågor slå, jag ska röra den jag älskar, den jag tror på och förstår. Jag ska gå på mina gator, bland mina hus och rum. Jag ska sova under gullring, under natten i min lund. Segla på ett mål. Vill du följa med mig då? Segla på ett mål. Vill du följa med mig då? Så ska jag segla på ett mål. Jag ska växa upp i stillhet, glömma allt jag gjorde för. Jag ska läsa mina böcker, sätta eld på det som stör. Och jag ska odla mina gård och sortera mina skrin. Jag ska känna jordens dofter, blå viol och rosmarin. Segla på ett mål. Vill du följa med mig då? Segla på ett mål. Vill du följa med mig då? Så ska jag segla på ett mål. Se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.